Saque su machete. Saque la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Yo veo mucha. ¿Cuántos de ustedes guajolotearon ayer? No se dice amén, se dice. No, yo veo gente aquí con la cara larga. Se indigestaron con el pavo o fueron a muy lejos, a Montemorelos, a Monterrey, a Allende, a comerse el pavo ese. Y el viaje ese salió lejos, hermano. Ay, le dio sueño el pavo. Amén. Debieron haber tenido energía para glorificar a Dios. Bueno, aquí lo hicimos al revés. El domingo hablamos que no solo de pan vive el hombre. Ok. Entonces ustedes se comieron el pan de afuera, el externo primero ayer, y ahora van a comer el pan espiritual. Sea al revés o sea al derecho, lo importante es comérselo. Abra su Biblia, saque su machete y dígale que está a su lado, prepárate porque el pastor te va a machetear ahorita. Gloria a Dios. Amén. Ya le dijo, ya vi que se dijeron de verdad. Ok, si se enoja me echan la culpa a mí. Yo pago las consecuencias, la casa paga. Deuteronomio en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4. Deuteronomio 4. Gloria a Dios. Yo quiero, hemos estado hablando en estos días de la importancia que tiene, hermano, algunos aspectos que son importantes para la vida cristiana. ¿Llevamos cuántos sermones ya he predicado de esto? ¿Cuántos estudios? 48, me quedan dos porque a los 50 paro, ya le dije. Gloria a Dios. Llevamos 50 ya, menos dos. El domingo, sí, el domingo paramos y comenzamos otra cosa nueva. Oiga bien, algunos aspectos que son importantes de la vida cristiana. Esto que yo le voy a enseñar hoy es vital, hermano. Vital. Ustedes saben que en la radio, cuando nosotros hablamos en la radio, un montón de gente nos hace mil y una preguntas. Hay gente que se anda toda la semana preparando a ver qué me van a preguntar. Y me preguntan de todo. Pero entre pregunta y pregunta hay preguntas que son interesantes, en verdad. Y hay hermanos que sinceramente y honestamente, yo puedo percibir cuando alguien me hace una pregunta maliciosa, aunque a veces le contesto, cuando alguien quiere molestarme, a veces me hacen preguntas para ver si me enojo y exploto allí y explotando en el micrófono dicen, mira, y esos son los cristianos, pero no se le hace tampoco. Y hay gente, no obstante, que también hace sus preguntas con honestidad. Dentro de las preguntas honestas que a veces se me hacen, hermanos, yo he visto personas que haciendo preguntas, por ejemplo, me preguntan sobre muchos métodos y cosas nuevas que aparecen en el día de hoy. Predicaciones, predicadores, modas nuevas, la moda de reclama lo que es tuyo, la moda del sopladito, la moda del tumbadito, del tumbamoño. Sí. Todo eso son modas y cosas que vienen y la gente, pues las usa, la moda de la prosperidad, la moda de los 12 ahora, un montón de cosas. Y yo quiero hablarle una vez más en el día de hoy, pero esto que le voy a decir, lo vamos a tocar algunos versículos bíblicos, que, oiga bien, si usted se aferra a esto, a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Dios ha dicho, usted no va a tener problema. Mire usted pudiese mañana, si quisiera lo Dios no lo quisiera, que este que le enseña se truene. Si usted, oiga bien, si usted se aferra de esto que yo le voy a decir en esta noche, usted no va a tener problema. Tan importante es esto. ¿De acuerdo? Yo quiero hablar en esta noche sobre la palabra de Dios. Voy a dibujar una Biblia aquí y voy a decir palabra inmutable. La palabra inmutable significa no movible, algo que no se puede mover. Y vamos a comenzar en Deuteronomio, donde le dije, el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, y vamos a comenzar a leer algunos versículos sobre esto. Ya lo tiene, ¿verdad que sí? Deuteronomio capítulo 4. en el versículo 1 y 2. Y yo quiero que usted lea en voz alta, si trajo su voz todavía y no se le ha pegado el sonido guajolotesco, puede usted quizá hablar palabras. ¿Está listo? Are you ready? Lea conmigo, pero lea en voz alta, todo pulmón, dice. Ahora pues, oh Israel, oye, oiga bien, los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecuten y vivan y entren y posean la tierra. Oiga bien, oye lo que yo te mando. Lo que dice aquí, estatutos, ¿qué más dice? Decretos. Un día yo le voy a dar una clase sobre los decretos de Dios. Y esos son como 50 sermones más o mensajes más, los decretos de Dios. Pero todo lo que Dios ha decretado. Dice Dios, si se me olvidan alguna vez, se lo prometo que se lo voy a traer. Me lo recuerda. Hermano, usted dijo, ok, los decretos de Dios. Dios ha decretado. Decreto dan los presidentes. Cuando gobiernan por orden ejecutiva, decreto. Estatutos son reglas, reglamentaciones. Ahora, ¿qué dice aquí? Que usted y yo tenemos, ¿qué cosa dice? Oírlo, prestar atención, prestar oído. Y no solamente oír, aquí dice que además de oír, tenemos, ¿qué cosa? Ejecutarlo. Ejecutarlo es agarrar el fusil, hermano, y tronarse al otro y fusilarlo. Ejecutar aquí es llevarlo a cabo, realizarlo, vivirlo, ¿ok? Ahora bien, si usted lo oye y lo lleva a cabo, lo ejecuta, ¿cuál es la promesa? Número uno, vivirá. Hay gente en el día de hoy que no viven, mal viven. ¿Usted qué cosa es? Vivirá. ¿Y qué otra cosa va a hacer? Y dice, entrará y poseerá la tierra de vuestros padres. Vivirá y disfrutará de las promesas que Dios ha dado. Ahora bien, aquí viene la advertencia. Oiga bien, en mi país, yo le he dicho a ustedes, tenían la mala costumbre de bautizar la leche. Por ejemplo, yo le he dicho a ustedes varias veces que el lechero iba con ¿cuánto? 50 galones de leche. Y cuando pasaba por el río, del otro lado llevaba 100. En mi país, aquí en Estados Unidos, estamos en un país donde la gente, es un gusto beber leche aquí. A mí no me gusta de ninguna manera, pero es un gusto beber leche aquí. Usted hierve la leche aquí. Bueno, ya viene pasteurizada, no necesita hervirla. Pero si usted se dedicara a hervir la leche, usted va a se dar cuenta que la leche echa una capa amarilla de crema, de nata. Y si usted eso lo bate, se hace mantequilla. Eso se llama leche completa, leche entera, leche no adulterada. La palabra del Señor dice que usted y yo, oiga esto, si vamos a ser victoriosos, debemos anhelar, desear como los niños, la leche pura, no adulterada. La leche pura, no adulterada, es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha dicho, sus decretos y sus estatutos. Lo que Dios ha dicho. Yo le predicaba el domingo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted tiene que decirme, pastor, yo quiero palabra que usted me dé, que haya salido de la boca de Dios. En el día de hoy mucha gente habla palabra, pero lo que no salió de la boca de Dios, salió de la mente podrida de ellos a veces, de la mente mohosa de ellos, pero no palabra de Dios, de la filosofía de ellos, del pensamiento de ellos. Yo no estoy aquí para decirle mi pensamiento. Yo tengo muchísimas opiniones de cosas, pero eso no le interesa a usted. A usted no le interesa decirlo, hermano, yo opino, yo creo. No. Bueno, en el radio muchas veces yo digo, yo opino, yo creo tal cosa, porque se presta. Pero en la iglesia, esto no es asunto de yo opino. En la iglesia es Dios dice, Dios ha dicho. Y esta es la palabra del Señor, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes anhelan la palabra de Dios? Ahora bien, oiga, oiga lo que Dios dice. Hermano, usted donde quiera que entre, debe de exigir. No importa quién sea el que le predique, usted tiene que exigir palabra pura. Vamos a ver si es cierto. Lea el versículo 2, porque esto está fuerte hoy. ¿Qué dice? Lea. Lea en voz alta. ¿Qué dice? No le añadirá. ¿A qué cosa? A la palabra que yo mando. Número uno, nosotros no podemos añadirle a la palabra. Ustedes me han escuchado que a veces me hacen preguntas. Hermano, y tal o más cual cosa, no se me viene a la mente. Y yo le digo, ¿sabes qué? La Biblia no dice. Pero hermano, bueno, me hicieron una pregunta en estos días. Hermano, los niños en el cielo, ¿serán grandes o serán chiquitos? ¿Y yo qué sé? Número uno, ni he ido al cielo, ni me he muerto, ni he tenido la experiencia de ver, ni me han enseñado, y la Biblia no dice. Dice que se van a condenar grandes y pequeños. Niños con estado de conciencia se van a condenar. Eso dice la Biblia, Apocalipsis 22. Pero si no dice, yo no puedo decir. Ahora, hay ocasiones que me puchan tanto que yo digo, bueno, si quiere que le diga lo que quizás yo pienso, pero esto es lo que yo pienso, no lo que él dice. Entonces ya yo hago el paréntesis. Pero hay gente que dicen lo que ellos piensan como si fuera palabra de Dios. Bueno, mejor lea la Biblia. Vamos a leer. Dígale que está a su lado. No acepte chuecada, dígale. Hey, dígale, hey vos. Dígale, no aceptes chuecada. Dígale, a ti te encanta lo chueco, por eso está flaco, amarillo, descolorido, ictérico, tiricia. Amén. Dígale, no acepte lo torcido. Hay gente que le encanta la chuecada, pero usted no, ¿verdad que no? Ok, lee la Biblia. No, ¿qué dice? Dígale, yo no voy a aceptar de hoy en adelante nada añadido a la palabra. No añadiréis a la palabra que yo ordeno. Ni le va a añadir, ni la va a poner más grande, ni qué, ni le vas a quitar, ni disminuiréis de ella. Ay, Señor mío. Dios que me ayude, a mí lo ayude a usted. A mí porque predico y a usted porque oye. ¿No le va a qué? A añadir. ¿Ni le va a qué? A disminuir. Hermano, en el día de hoy hay mucha gente. ¿A cuántos de ustedes les gusta la palabra que aquí se predica? No, a ver, si a mí yo no lo acepto así, levante la mano a ver si es cierto. Ok, la gran mayoría. Uno que otro no levantó la mano, pero nos los arreglamos allá afuera, no hay problema. Just kidding. Ok. Oiga bien, más le vale a usted que aprenda a gustarle la palabra y toda la palabra. ¿Está oyendo lo que dice la Biblia? Hay una orden de Dios. A la palabra que yo he dicho, dice Dios, ni le va a quitar ni le va a poner. Vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 22. Esto está fuertísimo, hermano. Ya lo tiene. Mire usted, al comienzo de la Biblia hubo una orden y la gente va a decir, ¡ajá! Pero eso era ley. Ahora vivimos la gracia. Vivimos la gracia. Voy a contar un cuento en chino, en japonés. Vamos a ver. Porque en el tiempo de la ley Dios lo dijo, pero también en el tiempo de la gracia. Porque Apocalipsis, hermano, pertenece ya a la era de la iglesia y post iglesia. Vamos a ver, Apocalipsis 22, ¿ya lo tiene? Versículo 18, lea. ¿Quién estaba hablando aquí en el libro de Apocalipsis? Estaba hablando Cristo. Parte del libro de Apocalipsis es dado por Cristo, parte del Apocalipsis es dado también por boca de un ángel a Juan. ¿Ok? Lea. Aquí habla Cristo. ¿Quién habló en Deuteronomio? Jehová Dios. No, que es Moisés. Jehová Dios. Yo testifico. Cuando dio la ley. No, que es Moisés. Borre a Moisés, hermana. Jehová Dios. Fue que dio la ley. Ok. Olvídese de Moisés. Pierda, hermana, pierda. Jehová Dios. Eso, gracias. Ok. Ok. Y en Apocalipsis, ¿quién habla? Ah, ok, no Moisés. Jesucristo. Jesús. Amén. En otras palabras, Dios Hijo, el mismo Dios está hablando. ¿Lo tiene? ¿Qué dice Jesucristo? A ver, ¿cuántos de ustedes le creen a Jesucristo? ¿Están seguros que le creen? Lea, versículo 18, pero lea como si fuera esto palabra de vida de verdad para usted. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Hermano mío, por eso le dije que esto es un asunto de vida o muerte. Amén. Si alguno dice allí, le añade, Deuteronomio dice, no me le añadas. ¿Cuál es la consecuencia, dice Apocalipsis, de añadirle a la Biblia? Hay un montón de gente que en el día de hoy le añan añadiendo la Biblia, diciendo que la Biblia dice cosas que la Biblia no ha dicho. Amén. El que añade va a tener ¿qué cosa? Plagas. Y si a usted le gusta que le añaden y le sazonen la Biblia con cosas que Dios no ha dicho, amén, usted va a comer ¿qué cosa? Plaga. Digo, más claro, de ahí no canta un gallo a las 5 de la mañana. ¿Lo está mirando o no lo está mirando? Deuteronomio dice, no le disminuya, no le quites. Hermanos, en el día de hoy hay iglesia donde solamente se habla de fe. No hay otra cosa más que fe. Prácticamente el evangelio es pura fe. No hablan de Cristo, de la sangre de Cristo, de la salvación, del cielo, del infierno, de la santidad. No hablan de nada, pura fe y prosperidad. Esa gente está en qué cosa, disminuyendo el evangelio. Me cayó hace poco, me estaban invitando, a mí me invitan a mil y unas reuniones que hay en Houston y alrededor de Houston. Yo he decidido, hermano, que yo a esos congresos no voy. No voy, pero no voy a perder mi tiempo ni a perder mi dinero. Hay que registrarse. Si viene con la esposa, entonces son, si te registra ahora son tanto y en la puerta son tanto. Yo no voy a pagar para que me prediquen la palabra. Número uno. Número dos, en los dichosos congresos eso, solamente se están trayendo las cosas que la gente se está inventando. Y yo no tengo tiempo para andar inventando. Amén. Lo que en el congreso ese me van a decir, yo me pongo de 2, 3, 4 de la mañana con mi Biblia en la mano en la cocina de mi casa, orando y buscando la presencia del Señor, y el Señor me lo dice a mí mucho mejor que lo que se lo dice a ellos. Ok. Ahora bien, en uno de los dichosos congresos esto, me mandan a invitar. Venga, porque aquí en Houston hay un movimiento, hay movida. Viene el pastor que sé yo quién. Pastor que sé yo quién. Él es especialista en tal cosa. El pastor fulano de que sé yo qué, ¿dónde viene? Y es especialista en milagros. Yo no sabía, yo pensaba que los médicos y los abogados se especializaban. Amén. Y decía el pastor que invitaba, yo soy especialista, decía él, en sanidad interior. Y yo decía, mira qué miseria, estos son especialistas, yo soy pastor general. Porque yo le pego a todo. I am in the gospel of Jesus Christ, general practitioner. Amén. Yo soy un vulgar pastor general. Gloria a Dios. Venga con una gripe espiritual, yo lo curo. Venga con una fractura espiritual. Cuando necesitamos la fe, amén, se le aplica la palabra de fe. Cuando se necesita la corrección, palabra de corrección. Cuando se necesita el estímulo, palabra de estímulo. Pero cuando se necesita reprensión, palabra de reprensión. Le enseño el cielo y también le enseño el infierno. Bendito. Gloria a Dios. Y en este lugar usted no quiere un payaso especializado en igle crecimiento. Usted quiere un pastor general que se arremangue los pantalones y se mete en el soquete juntamente con usted. Bendito nombre del Señor. Cuando en una iglesia nada más se predica de una sola cosa, se está disminuyendo el evangelio. Porque se le está evitando a los hermanos a que aprendan todo el consejo de Dios. Pablo en Hechos 20 dice: yo le he predicado todo el consejo de Dios. Todo. El consejo de Dios. Amén. Ahora hay iglesias que son matapastores. Hermano, sí, señor. Y le voy a decir eso: tenga usted cuidado. Bueno, a mí no me van a cambiar ustedes. Obviamente no me van a. Si en 15 años no me han cambiado, veamos para 15 años no me van a cambiar. Amén, olvídate. Pero hay pastores que son cobardes. Y los pastores, por eso, la cobardía es pecado, hermano. Dígale que está a su lado, no sea guajolote. Sí, la cobardía es pecado. Hay gente que amenazan a sus ministros diciendo: pues nosotros nos paramos y nos vamos si no hace como nosotros queremos. Y hay pastores que para que la gente no se le vaya, le da el lado. Aunque vaya en contra de ellos. Es como el niño que dice: si no me da ice cream, ya no te quiero, papi. ¿De acuerdo? ¿Por qué usted manda a la escuela a su hijo? Porque a su hijo no le gusta ir a la escuela. A ninguno de estos muchachos le gusta ir a la escuela, a ninguno. ¿Por qué lo dice, hermano? Porque a mí no me gustaba tampoco. Es más, ni al día de hoy me gusta tampoco. Y tengo que estudiar mucho todavía, no me gusta. ¿Usted cree? ¿Podrían usted estar con los lanchones ahí para arriba, acostado en la cama, mirando televisión con el control remoto? 2 litros de Diet Coke. Sí. 4 cajas de popcorn. Mirando su mejor programa. Hasta las 5 de la mañana. No, teniendo que estar de rodillas, pelándose las rodillas, clamando al cielo con una Biblia, estudiando la palabra de Dios. Analice qué es lo mejor. Bueno, me va a decir la espiritual, la Biblia. Pero el carnal va a decir: no, ¿qué Biblia? El disfrute. ¿De acuerdo? Pero tiene que haber una responsabilidad. Este es mi punto. Hay iglesias que son matapastores, porque prácticamente ellos con sus actitudes gobiernan lo que se hace en el púlpito y lo que no se hace. Hay iglesias, pastores y líderes y ministros que lo que andan es buscando el aplauso de la gente. Se van por los mensajitos que más atraen y más aplausos atraen. ¿Entiende? Por ejemplo, cuando yo estudiaba homilética, a mí me enseñaron que los... Yo nunca practiqué eso, porque eso ni lo voy a practicar. Ustedes notan que los títulos de los sermones que yo le pongo no son llamativos. Porque una de las cosas es usted, según ellos, poner un título bien llamativo, controversial, que despierte el morbo de la gente para que la gente pueda curiosear y por curiosidad escuchar el mensaje. Hermanos míos, yo creo que el Espíritu Santo no necesita nada de eso. Lo que la gente necesita es escuchar el mensaje verdadero de la palabra de Dios. That's it. Y escuchar lo que Dios ha dicho. Entonces, oiga bien, el que le añade a la palabra genera, ¿qué cosa? Plagas. Y el que disminuye al mensaje, ¿qué dice aquí? Versículo 19 de Apocalipsis 22. si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte. Oiga esto. Ahí está diciendo que predicadores se van a condenar por no haber predicado el evangelio. Todo el evangelio. Por no haberle enseñado a la gente el camino de la salvación. Por estar entreteniendo a la gente con cositas para llamar la atención por ganancia deshonesta sin enseñarle el camino de salvación. Yo le voy a decir a usted, por si acaso hay alguien que no se haya salvado, no sé si hay alguien que todavía no sea salvo, se puede salvar. Usted debe, tiene que aceptar a Cristo, so pena de irse al infierno. Y se lo digo así con la clara, bien fea, así. Si usted, el único medio de salvación suyo es Jesús de Nazaret, que vino, a la gente le dice, oye la gente, ¿a qué vino Cristo al mundo? A enseñarnos a morir. No, Señor. Jesucristo vino a morir por su pecado, que eran muchos y los míos, y creyendo en Él y pidiéndole perdón a Él, nos limpia de nuestros pecados y nos limpia de todas nuestras maldades. Bendito nombre de Dios. Ese es el sí y el todo de, o lo más importante del Evangelio del Reino. En el día de hoy a la gente, Dios le llama pecado a alguien, la gente le llama errores. En el día de hoy se levantan la gente, hombres con hombres, mujeres con mujeres que se quieren casar, y le llaman estilo de vida alternativo. La Biblia le llama inmundicia, impureza, y le llama homosexualismo. En el día de hoy andan hombres vestidos de mujer y los psicólogos por allá afuera le llaman transvestis. En mi Biblia llama afeminado. Mujercitas, mujerzuelas que son hombres. Y la Biblia dice que ese tipo de gente no se salva. Así que cuando yo veo a alguien que anda, ¡hábleme como hombre! Ahora le voy a decir, oiga esto. Oye esto, chico. ¿Quieren que le diga algo? No, no quieren que le diga. No. ¡Le digo! ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dudado de si la gente homosexual es nace así o es que se hace? ¿Cuántos de ustedes alguna vez dudaron? No digo que dudaron, si eran así, si nacían así. Algunos de ustedes, les voy a enseñar esta técnica. Esta es la técnica 514 del Pastor de León. Oiga esto, cuando algunos de ustedes le digan, es que Dios se equivocó porque ellos nacen así, es que ellos no saben quiénes son, usted dígale, cuando usted va a un baño público, ¿a qué baño usted entra? Dígale al homosexual, ¿a qué baño entra? ¿Al de las mujeres o al de los hombres? Si le dice entra de los hombres, usted sabe lo que es. Dígale, sí. Si no supiera lo que es, se equivocaría. Ay, ¿ahora dónde voy? ¿Acá o acá? No. ¿Sabe a dónde entra? Ahí comienza y ahí termina la discusión. ¿Sí sabe dónde va? Bueno. Ok. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice no le añadas a la palabra? Está diciendo, ¿qué es la palabra añadir? La palabra añadir es agregar, aumentar, poner más de lo que tiene. Cuando usted dice a fulano, compró 100 acres de tierra y le añadieron 10. Está diciendo que pagó por 100, pero le dieron 110. Le añadieron, le agregaron. No le ponga. No acepte. Si usted compra, ya le dije, un litro de leche, usted no quiere que tenga 2 litros, pero uno de leche y uno de agua. Porque lo que Dios no ha dicho, que usted le agrega, eso es adulterar. Es adulterar, es corromper. Bendito nombre de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a seguir mirando. Lea Proverbio, vámonos a Proverbio. ¿Entendieron lo que es no aceptar palabra adulterada? Si usted escucha, hermano, montón de mensajes por ahí. Mire, yo escucho predicadores predicar mitad de 10% de palabras, como ya le dije, como hay cierto jugo que usted compra, puro jugo de uva, jugo 100% jugo de naranja de la Florida, no de Montemorelos, porque allá de Allende es bueno, de la Florida, 100%. Y abajo en letra chiquita dice, apenas tiene el 1% de jugo, todo lo demás es ácido cítrico. Soda de naranja. Y le voy a decir muchas marcas ahorita. Soda de naranja. Mirinda. Orange Crush. Barrilito. Jarrito. Y demás hierbas aromáticas. Naranja. Y cuando usted busca la tabla de nutritiva, dice, en la parte de abajo dice, fructosa de alta concentración. Eso es pura azúcar para ustedes que son diabéticos. Yo, como no tengo eso, no tengo problema. Alta fructosa. Sodio. ¿Qué más? Ya se me olvidó. Agua carbonada. Carbonatada. Y luego lo dice, proteína, cero. Vitaminas, cero. Colorante amarillo, ciento qué sé yo, ¿cuánto? Tanto por ciento. Y luego dice, jugo de naranja, cero. Y luego dice, ¿y el sabor entonces ácido? Ácido cítrico artificial. No le estoy diciendo que no se beba el jugo. Bébaselo, pero sepa que no está bebiendo jugo de naranja. Lo que está bebiendo es una cosa que se han inventado. Ok. Entonces, eso es adulterar. Cuando usted a la palabra de Dios le pone otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, la palabra se está adulterando. Vámonos a Proverbios, donde le dije, capítulo 30, para que vea la advertencia que Dios nos da. Proverbios capítulo 30. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer versículo 5 en adelante. ¿Ya lo tiene? Come. ¿Qué dice allí? Párele allí. ¿Cómo comienza? No les oigo. Allí no dice alguna, allí dice toda. ¿Qué es todo? Completo. ¿Qué es? Le voy a dar una definición filosófica del todo. Cuando yo estudiaba filosofía, a mí me decían que el todo era lo universal. Lo que incluía todo lo universal con respecto a aquello que se estaba describiendo. Esa es la definición filosófica del todo. Y ustedes lo dijeron bien claro, todo es lo universal, lo que incluye, lo que hay. No queda nada fuera, todo. Ahora yo quiero que usted note, en base a esta definición, ¿qué es lo que dice? Toda palabra de Dios. ¿Qué es palabra? En este caso, lo expresado por Dios. Todo lo expresado. Dios no habla basura. Dios no chistea. Dios no habla disparate. Nosotros hablamos disparate, hablamos basura. A veces hablamos hasta por los codos y en la mucha palabra de nosotros abunda el pecado. Pero diga esto, Dios no habla basura. La Biblia es lo que Dios ha dicho, que ha quedado registrado para darnos dirección a nosotros. Todo lo que ahí está, oiga bien, tapa a tapa, está hecho para su beneficio, está hecho para su triunfo, está hecho para que usted pueda salvarse. Y usted tiene que entender el propósito, el sentido. Bueno, el propósito y el sentido a veces no lo entiende bien, para eso Dios me tiene a mí, para que le diga. Dios llama a pastores, a maestros, llama a ministros, para que los ministros enseñen. El Espíritu Santo también directamente le enseña a usted. La unción de Dios también le enseña a usted. Pero oiga bien, toda palabra de Dios. Allí dice, ¿es palabra qué cosa? Limpia. En primer lugar, el hombre habla, y en el mucho hablar de nosotros nos equivocamos, ofendemos. Santiago dice que cuando alguien habla y no ofende de palabra, es perfecto. Dios es el único que puede hablar y no ofende de palabra. ¿Cuántos de ustedes se han ofendido alguna vez conmigo? Y eso ocurre porque no soy perfecto. ¿De acuerdo? Dígale que está a su lado. Tú ofendes también de palabra. Los esposos, ay, Señor mío, se dicen hasta barriga verde, hasta del mal que van a morir. ¿Cuántos de ustedes han ofendido a alguien de palabra alguna vez? Levanta la mano todo el que alguna vez haya ofendido a alguien. Y el que no haya ofendido nunca, deje la mano abajo. Y lo voy a declarar el mentiroso más grande que hay. Ok, todos hemos ofendido de palabra a alguien, porque somos imperfectos. Pero note usted que de lo que Dios ha dicho, hermano, esto es lo importante. En la Biblia, la palabra de Dios, aquí hay pureza. Las palabras de Dios, todas ellas son limpias, son puras. Anoche me llevé la sorpresa de mi vida. Anoche, ya la hermana Marta sabe lo que le voy a decir. Ustedes notan que aquí está de moda ahora el agua filtrada en botecito. Yo no sé de dónde se inventaron eso. Yo, hermano, no tengo problema con eso. Yo me pego de la llave y Dios que reparta misericordia. Pero, mire, el agua potable aquí es agua segura. El agua tap water, eso es seguro. Pero oiga bien, el agua aquí es agua recia, es agua, no es soft water, porque tiene muchos minerales, tiene el cloro y tiene muchos minerales. El agua filtrada lo que hacen es la purifican o la filtran por osmosis retroactiva. O si no, la pasan por carbón. ¿Usted quiere beber a que el agua suya le salga, hermano, como si fuera agua de bote? Échele un par de pedazos de carbón a esa agua. Y el carbón tiene carbón activo. Y el carbón tiene la gracia de agarrar todo el mal sabor del agua. Es eso. La pasan por un filtro de carbón. That's it. Y sabe rica. Entonces, yo anoche, mi esposa Marta tenía un galón de agua Orsaca, y voy a decir la marca. ¿Cómo es? Eso, lo que sea, o saca o no entra o no da, lo que quiera. Bueno, eso. La de la etiqueta roja. Oye, bien, entonces yo agarré mi galón y me sirvo como 16 onzas de agua. Y así, nada más abrí la boca y la dejé bajar. Cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. Y me echo otro medio vaso para completar mis 24, 20 onzas. Oiga bien, entonces, y sabe rica. Entonces, siempre yo tengo la curiosidad de leer lo que estoy comiendo. Y la onda, ¿no? Y hay algunas aguas que vienen de los manantiales de Colorado, de la nieve de Colorado que baja y de esa nieve que se derrite, agua. Hay una que es Nestlé, que viene de Canadá, que eso es carísimo. Si me la regalan, yo no compro esa agua. Que de Canadá, que Nestlé, que de montaña, cuando la nieve se derrite, que allá viene esa agua de los manantiales. Entonces ya la famosa Osaka o no saca o lo que le. Entonces yo quiero ver de dónde que viene, de qué montaña, de Colorado. Y dice, oigan esto. Dice, de los depósitos de agua de Houston. No. De los depósitos de agua pública de Houston. ¿Cuántos de ustedes han leído eso? Pero sabe sabroso el agua. Dice, digo yo, Señor, reprenda al diablo. Por eso me pego de la llave. La única diferencia es que la Osaka, eso, la hacen pasar por unos filtros de ósmosis y carbón activado, lo que le estaba diciendo. Y por eso sabe buena. Ok. ¿Por qué digo esto? A todo el mundo le gusta beber agua purificada, sin bacteria, que sepa bueno. Psicológicamente como que nos ayuda. Oh, yo soy de high class, mira. Cuando venía cruzando la frontera me pegué de los charcos de agua de allá, pero aquí, oh, yo he ascendido, yo hemos llegado a un punto, qué bárbaro. Eso es idea. No obstante, oiga bien, usted compra, come en un restaurante y entra a un restaurante. Es más, le voy a dar esta otra técnica. Cuando usted entra a un restaurante, antes de usted pedir comida, vaya al baño. Como usted ve al baño, así va a estar la cocina. Así. Pero a veces usted se siente, se come un rico plato y usted no sabe lo que está pasando en la cocina. Amén. Esto no ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura, dando a entender que toda palabra que Dios ha dicho no contiene imperfecciones, no contiene irregularidades. Amén. Es exactamente lo que usted necesita incorporar a su espíritu y a su corazón. Amén. Lea el versículo. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Oye, toda palabra de Dios es limpia. Párese allí, no me cuelgue el teléfono aquí. Póngale un dedito allí y váyase a otro versículo, que este es el versículo gemelo de esto. Váyase al Salmo capítulo 12 ahora, un poquito atrás. Hermano, yo quiero que usted disfrute de esto que voy a leer ahora. Amén. ¿Cuánto quieren comer palabra? ¿Ya lo tienen? Están lentos ustedes. Repítalo. Psalm 12. Ok. Oye. Ah, sí, la mía tiene Salmo 12, claro. Ya lo tiene. Versículo 6. ¿Qué dice versículo 6? Lea. Las palabras de Jehová son palabras limpias. ¿Cómo dice el proverbio que las palabras de Jehová son? Limpia. Oiga bien, no hay mudanza en la palabra de Dios. No hay irregularidades. Ahora bien, oiga esto. ¿Por qué el predicador suyo, su maestro que le enseña, necesita predicarle la palabra? Necesita enseñarle la palabra. Esta es la clave. Esto usted lo va a subrayar. Saque un lápiz, una pluma, subráyela, márquelo, póngale ojo, ojitos, ráyelo. Y diga, escríbale allí si puede. Por esto necesito que no me payaseen. Necesito que me guíen a la palabra. Ya lo tiene. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Qué significa eso? Varias veces yo le he enseñado y se aplica en el día de hoy. Yo le he dicho a usted que a usted y a mí, ¿quién es el horno de tierra? Usted ya debe de saberlo porque se lo he dicho varias veces. Dice que cuando Dios creó al hombre, Adán y a Eva, ¿lo hizo de dónde? ¿De dónde? Del barro, de la tierra. Pablo dice que ese tesoro que hemos recibido lo tenemos ¿dónde? En vaso de barro. Según Pablo, ¿quién es el vaso de barro? Nosotros. Porque tenemos este tesoro en vaso de barro. Ya lo tiene. En otras palabras, usted y yo somos un horno. Allí dice, la palabra de Jehová, la palabra de Dios, son palabras puras como plata refinada en horno de tierra calentado 7 veces. Aquí hay varias cosas que son importantes. Número uno, el horno de tierra tiene que estar caliente, ¿cuántas veces? 7 veces. El número 7 significa perfección. Para que a usted la palabra de Dios, ¿sabe cuándo a usted le gusta la payasada? Cuando no está caliente. Ay. Enséñame a un hermano que le encanta la concertina y que lo entretengan. Es un hermano apagado, es un horno de tierra apagado. Amén. Le indigesta la palabra. No tiene, gloria a Dios. Pero cuando el creyente está calentado por el Espíritu Santo, al grado de calentura de la unción perfecta, lo que quiere es plata refinada que entre. Gloria a Dios. Y no, si usted se conforma con cualquier basura, es porque está lleno de ceniza y está apagado. El pecado nos apaga. Usted entra a una iglesia y es un rito. Hay iglesias que usted entra en las oraciones de la ley. Usted entra allí y si usted se conforma con eso, es porque usted es un bloque de hielo. Le dan palabra pura y se ofende, se amarga, se duerme. Amén. Pero el que está calentado 7 veces, oiga bien, yo le he puesto a usted este ejemplo. Aquí tengo este anillo, esta sortija. ¿Esta sortija era qué cosa? ¿Esto viene de dónde? De un lingote de oro. Esto es oro. De la tierra no salió esta sortija así. Allá la compañía que hizo esta sortija no cavó. Y de pronto sacaron muchas sortijas igual que esta, ¿verdad? Que nos sacaron, ¿qué cosa? Sacaron un lingote de oro, sacaron piedra que traía oro. Esa piedra la derritieron, la molieron, la lavaron. Y ese oro salió. Y luego a ese oro le echan ácido sulfúrico para quitarle mucho más las impurezas. Y el oro puro es 99.99999% puro oro. Que son esas monedas que usted compra, onza de oro. 99.99999% pure gold. Sin impureza prácticamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, la palabra de Dios es 100% pura. ¿Qué significa cuando usted dice que la palabra es 100% pura? Vamos a ver. Cuando alguien, usted dice, la palabra de fulano es oro. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo que fulano dice lo va a cumplir. Es como cuando Obed dijo, voy a arreglar el asunto de Ruth. ¿Se acuerda la moabita? Que Noemí le dijo, mira, si ese hombre te dijo que no iba a descansar hoy hasta que resolviera este asunto, yo lo conozco. Estate tranquila porque hoy se resuelve este problema. ¡Qué lindo cuando alguien habla! Y su palabra tiene sentido. Cuando usted se acostumbra a la basura, basura es basura. Hay gente, hermano, que a mí me dicen, espero en tal sitio en una hora y yo sé que ni voy. Voy porque le dije que iba y yo tengo que cumplir mi palabra, pero yo sé que no se van a aparecer. Porque hay gente que su palabra no vale ni un cacahuate podrido. Pero la palabra de Dios vale no meramente en lo que Él dice, sino que lo que la palabra tipifica. Por ejemplo, las palabras generan ideas. Por ejemplo, si yo le digo a usted, caballo, no que usted sea nada de eso, estoy mencionado. Caballo. ¿Qué piensa usted? A ver, caballo, ¿qué piensa usted? Un animal de 4 patas, con una crin, una cola larga. Mulo. ¿Se da cuenta? Cada palabra representa una idea. Las palabras que Dios habla son puras, pero no meramente representan una idea, sino que la palabra de acción de Dios accionan esa idea a una realidad. ¿Se dan cuenta? Cuando nos metemos profundo, ya se duermen. Les encanta la payasada a ustedes. ¿Están conmigo? Ya se durmieron. Dale un codazo al vecino. Dile, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ok, ahí estamos. Are you ready with me, people? La palabra de Jehová son puras. El horno tiene que estar calentado 7 veces. Esto nos habla de la unción del Espíritu Santo, nos habla de la presencia del Espíritu Santo, nos habla de la santidad del Espíritu Santo en nuestra vida. 7 veces. La palabra de Dios yo la oigo del predicador, y el predicador tiene que dar palabra pura. Esa palabra pura, que es como plata, como oro, entra a ese horno. Y en el horno, ¿qué hace la plata? Para hacer esta sortija hubo que meterle en el horno el oro. ¿Y qué se hizo? Se funde. La palabra de Dios, Jesús dice, mi palabra son espíritu y son vida. No. A leer Juan capítulo 6. Rapidito, me quedan 5 minutos ya. Ya lo tienen. Gloria a Dios. A ver. Ya lo tienen. ¿Dónde? ¿En qué versículo vamos a leer? Si me dicen. Oh, en el 6. Capítulo 6. ¿Ya tienen el versículo? Debían de tenerlo. A ver, ¿dónde está el versículo? Ah, el 63. Copeta, mira. Muy bien. Are you ready? Vámonos, lea. ¿Qué dice? Lea, no, pero lea. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado. Párele allí. La palabra de Dios, la palabra que yo he hablado, ¿qué cosa? Son espíritu y son. ¿Ya entendieron lo del horno y la plata? Cuando usted está caliente 7 veces significa hambriento. ¿Cuánto tienen hambre de palabra aquí? Ese amén no convence ni al. ¿Cuántos tienen hambre de palabra? Por lo menos quién. ¿Y ustedes, muchachos, tienen hambre o no? Ese amén. ¿Tienen hambre de palabra? You better. Mire, este es el secreto del cambio en nosotros. Ahí anda la gente. Se harta usted de orar por ellos, no cambia. Ay, por mi marido, que es un. Ay, ese chupacabra. Ay, no cambia. Oiga bien, el horno tiene que estar caliente. Lo que tiene usted que hacer es orar e interceder para que Dios lo caliente. Para que le pase algo que lo caliente Dios. Que busque a Dios y se meta en el fuego de Dios. Y cuando esa persona está caliente, entonces viene hambriento. Ocurre como decía David. Yo me alegré con lo que decían. A la casa de Jehová iremos. Vienen a la iglesia, no que vienen. ¡Qué cruz tan pesada! ¡Ay! O si no viene manejando, echando. ¡Qué lejos me queda! Esto. Mis galones de gasolina, mis llantas. Y que no vaya a agarrarle un tapón en el camino, porque llegan. Te lo dije que no viniéramos. Ese horno va a recibir nada. No, ese es un troque de bombero, viene tirando agua. Apaga todo el que está a su lado. Amén. El que está caliente. Este es el secreto de usted entrar en la iglesia. Viene ardiendo. A ver, pastor, suéltale. A ver cuánto, qué es lo que va a dar. Llega, padre, usa este, Señor. que suelte esa lengua. Y cuando el pastor tiene la lengua, que tiene ella, suelta esa lengua, Señor, suéltala. Que fluya, fluye, fluye. Amén. Porque quiero palabras. No me quiero que por lo menos que valga la pena el viaje que di. Suelta, suelta. Amén. Está usted como la plancha cuando usted. Mire cómo en mi país probamos la plancha. ¿Cuántos de ustedes saben lo que voy a hacer? ¿Cuántos probaban plancha así? Amén. A ver si te calienta. Ok, ahí está. Amén. Así está usted. Caliente. Gloria a Dios. Entonces, esa palabra que es pura y es espíritu. La palabra de Dios es espíritu solidificado. Es espíritu. Vamos a ponerlo. ¿Cuántos de ustedes saben que el oxígeno, cuando se comprime, se hace líquido? ¿Cuántos de ustedes han visto hielo seco? ¿Sabe usted lo que es el hielo seco? Hay unas paletas que venden por ahí. Hay un hielo, yo no sé cómo se... Eso es nitrógeno. Están los pedazos de hielo. Pero ese hielo no hace agua. De agua, de sólido pasa a gas. Y esa paleta la pone, hermano. Un día yo me puse un calorón. Dame una paleta ahí, dame la de fresa. Y le quito el gorro a la cosa. Y cuando me la pongo en la boca, así, ¡pac! Me jalaba la lengua así, con tu paleta. Se pegó. El tirón y ahí hasta yo creo que hasta el pedazo de lengua venía. Bueno. Pues así mismo tiene usted que estar. Oiga bien. La palabra de Dios es así. Es palabra. Longitud de onda. Gloria a Dios. Pero aquí es donde está el misterio. La palabra es espíritu. Hermano, ¿y cómo es eso? A mí no me pregunte porque yo no sé. Le digo lo que es, pero el cómo no me lo pregunte. Y esa palabra es vida en expresión. ¿Cómo es eso, hermano? Los misterios de Dios. ¡Pruébamelo! Dijo Dios, sea la luz. ¿Eso qué ilumina qué es? No, eso es palabra hecha realidad. Hagamos los peces. Y cuando usted se saca un guachinango a la veracruzana, eso es palabra a la veracruzana que está comiendo. Porque es una expresión de Dios hecha pescado. Produzca la tierra fruto. Y ahí vienen las mandarinas, las naranjas, las lechugas. Entonces, ¿cuánto comieron ensalada en el día de ayer? ¿Comieron expresión de Dios? Hecha comida. A ver, ¿cuántos de ustedes están sentados en una silla? Están sentados sobre palabra de Dios. Porque ese petróleo, parece poliéster, eso salió de la tierra. Y esos metales salieron de la tierra. En otras palabras, esas son realidades que están hechas de la expresión de Dios. Y luego dijo el hombre, hagamos este cabezón ahora que es usted. Y la cabezona de su señora. ¿Tiene sentido, verdad que sí? Ahora bien. Eso es lo físico. La palabra de Dios, cuando el predicador la da y usted está caliente, dispuesto. Por eso, mire, yo aquí no permito que nadie se me duerma. Ustedes me conocen a mí por 15 años, casi. Aquí no se me duerme nadie. Aquí no se me distrae nadie. Por aquí no estamos relajando. Si viene aquí es porque le gusta la palabra. Y si usted está todo frío, lento, aquí lo caliento. Y si dos o tres meses no caliente, pues váyase a la hielera de donde viene. ¡Ay, Señor! Pero aquí usted se va a calentar. Aquí usted, digo, si usted vino aquí, vino para calentarse. A aprender, a comer, a hacer. ¡Uh, gloria a Dios! Por ejemplo, ¿oyeron el testimonio que el hermano está diciendo? Un diablito me decía que no. Y el ángel de Jehová me decía que sí. Y ahí andaba entre dos aguas. Hay gente que cuestiona. ¿Pero cómo será? ¿Será cierto? ¿No será cierto? A mí me parece, no me parece. No, vaya al libro. Toda la palabra de Dios. Y haga lo que ahí dice. Y Dios, las promesas de él, él la va a cumplir. That's it. Pero no le creo, no me parece. Haga lo que quiera. Pero si hace la palabra de Dios, todo lo que Dios ha dicho hace que se cumpla. Es así. La palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. La carne para nada aprovecha. Dando a entender, cuando las palabras son echadas en ese horno, la palabra viene logos. Vamos a ver. Creo que voy a agregar un poco aquí. La palabra viene logos. Y luego la palabra se convierte en rema. Ok, aquí me equivoqué. Aquí logos. Ok, se convierte en rema. ¿Qué es eso? Palabra logos es lo que Dios dijo, que está como el hielo seco en la hielera congelado. Amén. El predicador agarra la palabra. El predicador tiene que estar caliente también. Sí, porque hay unos predicadores. Queridos hermanos, la palabra de Jehová, y algunos hablan así, la palabra de Jehová son como, plata refinada en horno de tierra, calentada 7 veces. Sí. Y usted está, comienza a hablarle. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Había un dibujo animado que yo veía cuando estaba chiquito. Melquiades corazón de melón. Era un león. Y lo ponían como si tuviera gripe. Hablaba así. Sí, entonces decía. Procedamos a comernos a esta víctima. Yo, pero cómetelo ya. Amén. El predicador tiene que estar en contacto con el Espíritu de Dios, caliente, en búsqueda, en entendimiento, en conexión con el Señor, en santidad, bendito Dios, en sinceridad, en honestidad. El predicador no puede andar chueco. Por eso, se enchuecó a la iglesia, se enchuecó todo. Amén. Derecho, con poder de Dios. Amén. El predicador debe de dirigir e ingerir la palabra. Yo tengo que comérmela primero. Yo eso tengo que saborearlo primero. Gustarlo, romperlo, digerirlo y llevarlo a mi espíritu. Amén. Y esa palabra en mi espíritu llena mi propio espíritu. Y yo luego esa palabra se la aviento a ustedes. ¡Shum! La palabra sale con pureza, sincera, sazonadita, digerida. Amén. Y usted toma esas palabras que son puras. Y esa palabra, le voy a poner esto. El predicador no puede predicar. Es como si yo agarrara una bala y le entrara balazo a usted con una resortera. ¿Se imagina usted? ¡Pum! Lo que le va a hacer, hermano, es puro moretón por todas partes. Pero si yo agarro esa bala en un M16, en un AK-47, y le entro en la recámara y le hago así, ¡paz! Esa bala va a hacer impacto en su vida. Y si la bala es fragmentaria, cuando entra, cada esa bala explota allá adentro y se hace fragmento. Y luego se riega y por donde quiera que van esos fragmentos es una balita más adentro destruyendo tejido. Amén. Eso es el predicador lleno de Dios que predica la palabra. Hay algunos que están llenos de Dios pero no tienen palabra. Son balas de salva, pura pólvora. Y cuando se pone ahí no está diciendo nada. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Llamen los bomberos, no está diciendo nada. Tiene fuego, pero pura pólvora, pero no tiene bala. Y hay otros que son balas, pero no tienen pólvora. Amén. Entonces esa palabra pura entra a usted. Esas palabras, si es de Dios, por eso es importante palabra de Dios. Si es de Dios, esa palabra es espíritu y es vida. Llegará a su espíritu. Oiga bien, la palabra de Dios puede llegar a su intelecto, a su psiquis, pero la palabra de Dios tiene que pasar a su espíritu, porque la palabra de Dios se incuba en el espíritu, y del espíritu que guarda la vida fluye la vida de esa palabra. Ahí es donde Dios dice: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que está diseñada para hacer aquellas cosas por las cuales yo la envié. Dios dice allí: yo no hablo disparate. Cuando yo hablo, hablo para que lo que yo he dicho, cuando llega como espíritu y vida a su espíritu, se convierta en el propósito por el cual yo he hablado. Y los propósitos de Dios son altos, buenos, eternos. Y la palabra nos levanta, nos cambia, nos transforma. ¡Shum! Gloria a Jesús. Aleluya. Pero si lo que la gente está tirando es cosas falsas, por muy bonito que lo digan, si es falso y no es palabra de Dios, la letra mata, el espíritu da vida. Amén. Se llena la gente de intelecto, se llena la gente de muchas cosas, pero no tiene vida. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Estábamos en Proverbios. Volvamos al Proverbio, ya casi terminamos. Yo no lo dije, pero lo expliqué. Por deducción lógica de en su mente enfermeril, usted ya debe saber lo que yo dije. A ver, ¿cuándo ustedes entendieron lo que era rema aquí? Okay. Bueno, Proverbio 30. Rema es la palabra impactada, la palabra implantada, la palabra viva. Ok, lea Proverbios 30. La palabra de Dios es limpia. Ya entendieron lo que es limpio, ¿verdad? Y todo eso. Y Él es, ¿qué cosa? Escudo a los que esperan en Él. La palabra de Dios son limpias. Y Él es escudo. Él cubre a los que esperan en Él. ¿Qué significa eso? Esperar en Él es esperar que Él cumpla lo que Él ha dicho. Y se va a cumplir porque Él nos protege en ello. Vamos a ver. Ahora viene el golpe otra vez. Versículo 6. ¿Qué dice? No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Las palabras son puras, la palabra es escudo. Hermano, cuando usted, por eso yo le he dicho varias veces, ¿cómo la palabra es escudo? Ay, hermano, si le digo esto, ya, no tengo que decir más nada en esta noche. ¿Quieren que le diga? Si le digo esto, ya no voy a decir más nada en esta noche. ¿Cómo la palabra es escudo? Cuando usted se planta en lo que Dios ha dicho, eso es inmovible. Señor, tú lo dijiste, es tu palabra. Dios no deja caer a tierra sin cumplirse una sola palabra. Una sola de su palabra. Él dice, mira, primero se truena los cielos, se cae la tierra antes que una jota o una tilde, un acento, un punto de lo que yo haya dicho deje de cumplirse. Y cuando usted dice, Señor, tú dijiste y yo lo creo. Mire usted, en la palabra de Cristo, Pedro caminó sobre la mar. Se hizo sólida el agua. No porque el agua se hubiera congelado, sino que bajo los pies de Pedro era la palabra lo que lo estaba sosteniendo. Era el poder creativo de Dios en Cristo cuando dijo, ven Pedro, ven. ¿Dónde estaba caminando Pedro? En el ven. En el ven, Pedro. Hubo alguien que dijo, no, allá por allá, dijeron que allá en Indonesia habían unos niños que dijeron, unos hermanos que dijeron, vamos a cruzar del otro lado, y el río que estaba en crecida. Y dijo, bueno, leyeron la Biblia, estaba todo el mundo de este lado, leyeron la Biblia. Así como Pedro caminó sobre el agua, nosotros tenemos que ir al culto del otro lado, vamos a caminar sobre este río. Dieron tres pasos, se hundieron, el río se lo llevó y se murieron todos. Al otro día estaba en los periódicos. El Dios de los cristianos no pudo salvar a un grupo de jóvenes que creyeron en él. E entrevistaron a un predicador y le dijeron, ¿por qué estos jóvenes se murieron? Y él dijo, bueno, porque ellos malinterpretaron la palabra. La palabra se la dio Jesús a Pedro, no a ellos. La palabra decía, ven Pedro. ¿Me estamos entendiendo? Ahora, cuando el Espíritu Santo, leyendo la Biblia, le afirma a usted que la palabra es suya, y usted tiene el convencimiento de que la palabra salta del libro y ¡pah! Entra en el horno. Y le digo, ¡ay! Me pegó la palabra. Es para mí. Entonces usted dice, Señor, ¿cómo es para mí? La creo y ahora voy. Entonces, sí, estamos hablando. Hay gente que Dios sana de un cáncer. Uy, vamos. Dice, Señor, como sanaste a la hermana fulana, me vas a sanar a mí. No, a la hermana fulana, la palabra se hizo espíritu y vida dentro de ella. Y fue espíritu de vida y un cancericida para matar ese cáncer. Que quizás no es a usted. No ha llegado a usted todavía. ¿Nos estamos entendiendo? Gloria a Dios. Allí dice que si no le quitamos y no le exponemos, y la exponemos, amén, y la palabra hace impacto como espíritu y vida en usted. ¿Se da cuenta que nada más no es leer la Biblia? Leer la Biblia es comienza, predicar la Biblia es el comienzo, pero esa palabra tiene que entrar en el horno. Ese horno es usted. Y cuando esa palabra entra en el horno, y hace impacto dentro de usted. Como dice el libro de Hebreos, amén, ese impacto produce convicción y esperanza. Y usted dice, ahora yo estoy convencido de que Dios va a hacer esto. Ahora estoy convencido de que Dios me va. Es que la palabra está en el horno. No importa, ya estuvo. ¡Bup! Amén, está en el horno. Ahora sí. Yo mismo le puedo decir, pero estás loco, no le hagas así. Y usted dice, no, pero yo estoy convencido. El convencimiento que yo tengo no es el que usted tiene. Entonces, yo a esa gente lo dejo tranquilo. Dale, haz lo que tú quieras. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Yo hablé demasiado ya. Ya está bueno. ¿Qué va a hacer? Anhele la palabra. Come Biblia. Aquí se la voy a recitar. Se la voy a dar en escabeche. No le vaya a pasar como una señora y un señor. Cuentan que habían dos esposos que fueron a un restaurante a comer. A un restaurante mexicano. Y viene el mesero muy chulo y le dice, señor, ¿qué quieres? ¿Quieres camarones? Dice, yo quiero comer. Dice, ¿camarones a la diabla? Entonces le dijo, no, la señora quiere pollo. ¿De qué se ríen? No, fue como otro señor. Otro señor, dice que va un misionero, anda predicando, y le dice, oiga, a un pueblito que se llamaba Edén. Dice, oiga, es este pueblo, y hay una casa, unos señores me han mal hablado. Dice, ¿es esta casa? Estoy en el pueblo que se llama Edén. Dice, sí, y yo soy Adán, le dice un viejito que está adentro. Dice, a lo mejor también quiera saber si hay una señora que se llama Eva aquí. Y le dice, no, le dice, medio molesto el predicador, le dice, no, nada más quiero saber si está la serpiente. Dice, ah, sí, aquí está, ¡suegra! ¡Suegrita! Pónganse de pie.